sientas solo. Si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme. Sé que tú en mi lugar lo harías también sin pensarlo. Sé que duele caer y hoy estoy aquí para ti como ayer, como hoy. Sabes que puedes buscarme. Sé lo que sientes y aunque parezca así, no es el final. Esto no es fácil, pero yo estaré aquí. No te sientas solo.